50 barrios, 5 puntos cardinales, casi un millón de habitantes. La Plata, Berisso, Ensenada. Un servicio informativo de la región. Bienvenidos oyentes de las radios populares a la primera emisión del miércoles 27 de abril. El gobierno provincial convocó a les docentes para revisar el acuerdo paritario. Desde la provincia se convocó a los gremios que integran el Frente de Unidad Bonaerense a una reunión para el martes 3 de mayo con el objetivo de monitorear el impacto de la inflación sobre el acuerdo paritario del 41,8% firmado a fines de febrero con el sector. La cita con les docentes será a las 2 de la tarde y un rato antes, a las 11, las autoridades del gobierno se reunirán con los gremios que representan a los trabajadores estatales, incluidos médicos y judiciales. Adelantan el pago a jubilados y pensionados por el paro bancario. La Administración Nacional de la Seguridad Social, ANSES, informó que con motivo del paro bancario previsto para mañana, los pagos a jubilados y pensionados previstos que deben cobrar ese día serán adelantados. De esta manera, hoy se pagará a jubilados, jubiladas, pensionados y pensionadas que perciben haberes superiores a 36 mil pesos y que tienen documento nacional de identidad terminado en los números 4, 5, 6 y 7. El organismo previsional informó que también este miércoles se efectuará el pago del bono de 6 mil pesos correspondiente al mes de abril para los beneficiarios y beneficiarias con el DNI terminado en 7 y en 8. Un servicio que informa más cerca. Crearon un sensor para estacionar en las calles de La Plata. Especialistas de la UNLP pusieron en marcha el primer proyecto piloto de estacionamiento medido con sensores de la Argentina. Este sistema fue desarrollado por un equipo de profesionales informáticos que forman parte del Centro Superior para el Procesamiento de la Información. El nuevo sistema se vale de una red de sensores de estacionamiento provistos por la empresa YEAP, que envían permanentemente información a la plataforma de gestión del sistema de estacionamiento medido. De este modo, los supervisores pueden controlar con precisión los lugares de estacionamiento ocupados. La temperatura mínima para hoy en la región es de 13 grados y la máxima de 21. Nos encontramos en la próxima emisión. Un servicio informativo de la región.